Hacíamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. La situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre oídos, hoy abrimos el oído a... Nadiuska Muñoz, integrante del colectivo Hermanas Luisi. Bienvenida, Nadiuska, a Al Mundo Le Falta Un Tornillo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, un colectivo nuevo que tuvo su primer actividad el 3 de junio, en el día de Ni Una Menos, que, bueno, no nos pudimos comunicar antes, no pudimos coincidir antes, pero bueno, teníamos la intención de que puedan contar de este nuevo colectivo que hay en Santa Lucía, bueno, cómo se formó, qué objetivos tienen, cómo se pueden sumar personas que se quieran sumar al colectivo y demás. Contanos un poquito, Nadiuska, cómo surge el colectivo, cuáles son los objetivos y bueno, y qué actividades tienen planificadas, cómo funcionan. Bueno, primero que nada agradecerle por la participación y por interiorizarse para que podamos contar un poquito. Y estoy ahora con mi compañera, con Florencia Rolando a su vez, que fue también partícipe de toda esta movida que fue el 3, y además es mi compañera para esa lucha que estamos dando. Bárbaro. Así que la nota con las dos, están las dos ahí para poder... Sí, estamos. Buen día. Buen día. Bueno, les pasamos a contar un poquito. El colectivo comenzó medio de la nada, fue porque veíamos que teníamos que hacer algo y que habían otros colectivos, pero como que no estaban moviéndose mucho en ese momento. Y nosotros queríamos hacer algo el 3 porque con todo lo que está pasando en el Uruguay, de tantos femicidios y tanta violencia, queríamos salir a gritar en las calles, que no podía seguir siendo así. Y hablamos justo con Nadiuska y bueno, ¿cómo lo hacemos? Empezamos un colectivo y empezamos con nombres, redes, todo. Y de un día para otro teníamos 20 personas ya dentro de un grupo de WhatsApp y estábamos de cara a una marcha que, a pesar de toda la situación que hay, salió preciosa y mejor de lo que esperaba. Bueno, qué bueno. Así que fue como algo efervescente, digamos, medio con el objetivo de hacer una movilización para el 3 y, bueno, se armó un nuevo colectivo de mujeres, ¿no? ¿Es un colectivo exclusivamente de mujeres, supongo, o no? Sí. Ahí va. Sí, sí. Bien. Y, bueno, ¿cuáles los objetivos que tienen o, bueno, la forma de funcionamiento, se reúnen, bueno, estas condiciones un poco particulares? ¿Cómo se puede integrar a alguien que quiera sumarse al colectivo? Bueno, a raíz de esta pandemia, lo que estamos haciendo para reunirnos es las que podemos presencial, y después, como hay compañeras que son de otra localidad, lo que hacemos es la misma reunión presencial, abrir un Zoom y que se sumen por ahí. Y los objetivos más o menos son intentar movilizar esta ciudad que aunque no parezca, está como cómplice de toda esa violencia. Muchas veces hay un caso ahora de una muchacha desaparecida y Timbó convoca una marcha el próximo lunes. Nosotras vamos a estar apoyando esa convocatoria porque creemos pertinente que la gurisa tiene que aparecer. Además de llevar la lucha que todos los días debemos hacer, también pensamos hacer varias convocatorias a raíz de los suicidios y de la violencia, y de las demás fechas que conmemoran como es el 3 o como es el 25 de noviembre también. El 8 de marzo estuvimos convocando junto con otras compañeras también la movilización. Y anda por ahí más. Bien, buenísimo. Y están también con el tema de la LUC, no sé si como colectivo como, o como jóvenes. Es un poco personal. Ahí va, un poco personal. Pero más allá de eso, nos interesaba también consultarle un poco. Están de volanteada, ahora hay una movida de volanteada, digamos, a nivel nacional, y están participando también, explicando que es a título personal, pero está bueno, nos parece bueno también poder contar un poco de esta movida, cómo es esa red de colectivos que están en contra de la LUC, cómo se vinculan. La red de colectivos surge a raíz de los colectivos contra la reforma, que existe desde el no a la reforma, de la ley que quiso impulsar la Rañada, y quedó ese colectivo a raíz de toda esa movilización que fue a nivel país y se concentra mejor en el área metropolitana, que es Montevideo y Canelones, y nosotras nos pusimos en contacto con Montevideo para que nos hicieran llegar volantes. A raíz de todo eso, nosotras y varios compañeros más de otras organizaciones sociales y de más personas y compañeros, ya que es un colectivo apolítico, el colectivo contra la reforma, convocamos a hacer una volanteada en la feria de Santa Lucía el sábado y vamos a intentar de que los demás días siga la iniciativa. Bárbaro. ¿Y tienen pensado hacer alguna actividad además de la volanteada, alguna actividad vinculada a la LUC y eso? ¿Han pensado en algo de eso? Por ahora es el tema de la volanteada, que además es una instancia para charlar mano a mano con la gente, ¿no? Sí. Sí, además, alguna otra actividad ahora se nos complica un poco por el tema de toda la emergencia sanitaria, pero estamos organizando, además de depender de lo que vengan de los diferentes colectivos que son los que organizan esto, a ver, depende de qué hagan ellos y qué podemos sumar nosotros y aportar desde nuestro lugar, y nada, y adaptándonos a lo que está sucediendo en este momento. Bárbaro. Bueno, Nadiuska, Florencia, no sé si quieren contar algo más del colectivo Hermanas Luisi, y si no, quedamos con los micrófonos de La Espica abiertos a hacernos llegar información, a poder amplificar sus voces cuando tengan nuevas actividades o nueva información para compartir. Creo que lo que debemos explicar es por qué el colectivo se llama así. Bien, eso parece muy importante. Las hermanas Luisi fueron las hermanas que estuvieron muy vinculadas a todo lo que fue la política en el Uruguay, además de todo el movimiento social y feminista. Una de ellas es Paulina Luisi, que fue la primera médica mujer. Después está Luisa, que fue poetisa. Después está Inés, que fue pediatra y partera. Además de las demás hermanas que también estuvieron vinculadas, incluso Paulina estuvo apoyando el voto femenino allá cuando estaba Valle, y bueno, una de ellas, que es Luisa, que fue la poetisa, vivió muchos años en Santa Lucía, murió en la localidad, y nos pareció muy importante recrear esos personajes que a veces que damos por omiso, como que no existieron, y nosotras nos motivamos con su lucha e intentar hacer la suya nuestra. Muy bien, qué bueno, está buena esa explicación, yo no sabía lo de Luisi. La verdad. Y me parece sumamente importante que colectivos como el de ustedes tomen ese tipo de referencias que de alguna manera, como acaba de expresar Carlitos, pero no es el único que no sabía esa historia, es una forma de generar cultura, contenido acerca de cosas que suceden, que si un colectivo no las asume, por ejemplo, o también en nomenclator, ¿no? A veces de la ciudad no las asume, van desapareciendo en el tiempo, ¿no? Entonces, qué importante tomar, como en este caso, el nombre de las hermanas Luisi como una forma también de reivindicar ese hecho que es histórico y que nos toca tan de cerca, además, como pueblo, ¿no? Porque, por lo que estás contando. Totalmente. Y de último, para agregar, es que todas las que se quieran sumar, que nos escriban a cualquiera de las redes, buscándonos como Colectivo Hermanas Luisi, Hermanas Luisi, y Colectivo Feminista Hermanas Luisi en Facebook, y nosotros le agregamos al grupo de WhatsApp y estamos en comunicación, además de que está abierta para los otros colectivos feministas trabajar en conjunto siempre también. Y las demás organizaciones sociales, además, estamos siempre abiertas a debatir y intercambiar esas ideas que en realidad nos involucran a todos y a todas. Perfecto. Bueno, desde Colectivo Espica, como colectivo, también es un tema que nos interesa. No es nuestro foco de trabajo, pero sí, aparte, articular con las distintas organizaciones sociales. Así que quedamos también en comunicación como colectivo social. Desde este lugar, desde lo comunitario, desde la comunicación comunitaria, es sin duda fundamental poder relevar estos temas y darle la amplificación que sin duda se merece y que es tan fundamental. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, estamos en comunicación. Un abrazo. Un abrazo. Que tenga buen día. Chao. Chao. Si la razón se nos evaporó, mejor mira sin apretar los dientes. Bueno, charlábamos con Nadiuska Muñoz y Florencia Rolando, integrantes del colectivo, nuevo colectivo de Santa Lucía, Hermanas Luisi. Que sin duda agradecer que esto que están haciendo estas gurisas, ¿no? De colectivizarse, de juntarse, de denunciar, de activar, de estar en donde está la gente para que la gente se entere, es tan, tan importante. Es hoy, hay que hacerlo hoy, no es mañana. Es necesario de que en estos tiempos se hable ahora de estas cosas. Pero a vos te pasaron algún pique o algo, ¿no? ¿Te soplaron o algo el nombre de la canción que venía? Porque mirá, es justamente el tiempo es hoy. Parece que hubiera sido armado todo esto. Esto es casi premonitorio. Bueno, vamos a escuchar ese tema. Sin duda que el tiempo es hoy. Sin duda que el tiempo es hoy de alzar la voz, de manifestarse, de denunciar, de estar ahí. Y bueno, y que no sea en balde. Que no sea en balde, que se escuchen esas voces. No sacar la cabeza dentro de un balde tampoco. Exacto. Sacar la cabeza del balde, por favor. Ahí está. Y entonces de balde vamos a escuchar El tiempo es hoy. Asegura tu felicidad. Vos no sos eso que aparentás, ni tampoco lo que te gusta contar. Esa no es más que tu realidad. Libérate, soltate de todo. Escúchate, querete de algún modo. Que te despierten de tu cuento. Ningún encuentro es en vano. Siempre habrá un hermano. El engaño de mi mente. va a cambiar mi manera de pensar. Si vivo mirando pa'l costado, el tiempo es hoy y más nada. Que tu sueño no se quede. Todo tiene su momento, no dejes que te despierten de tu cuerpo.